eres el John Cusack del rap, acompañado en el beat del señor John Hughes, acá Danny Blackbones, haciendo otra historia de amor. Ya saben, es solo otra canción de amor. Ya ni siquiera quiero cantar la de fresa, chale. Conocí una chica el otro día como por presagio, la chica más interesante del globo terráqueo, con una de esas sonrisas que hacen que tú sonrías sin notarlo. Claro que no estoy enamorado, es bastante promedio, bajita como me agradan, al carajo las modelos. Yo fan de las humanas con defectos, perfecto, intelecto, proyectos. Y ahora me dice, también soy vegetariana. Ella hace bromas, no dramas, las drogas no le agradan, pero en vez de hacer panchos me calma. El resto van al antro, beben vodka, son una estrella. Se queda en casa con cervezas viendo el básquet. Que conste, me gusta pa' consorte. Quiero una novia que haya crecido leyendo George Orwell. Solo porque quiero un look nuevo, me tiene en Google buscando fotos de cortes de pelo. Y así somos los hombres, fijados en culos y tetas. Me prende más oír sus planes y metas, es perfecta. Pero pasemos a otro tópico, ¿vale? Yo tan neurótico, ella es tan fan de Woody Allen. Puedo ir, puedo llorar, puedo decir y no hablar. Ya no sentir su ahorita. Pienso en ti sin descansar. Puedo ir, puedo llorar, puedo decir y no hablar. Ya no sentir su ahorita. Ustedes creyeron que me saldría con la mía. Qué tontos, no es un romcom, es una canción de long shot. A veces el turba lento, no me resisto, le digo lo que siento. Y ella me deja en visto, ahora me entero que yo está cogiendo con alguien, el puesto es mío, güey. Esta friendzone ya tiene alcalde, lo que quieres es ver UFC o ir Foo Fighters. Voy a ser un pinche ardido, no puedo ser el de antes contestarte. Frases tardías, mi laboratorio no aguanta tanta química perdida. ¿Y quien paga fantas? ¿Quien paga birras frías? Rehusarme a la prisa, ser el Milhouse de tu Lisa. Indago lo que nadie avisa, mi obsesión es custom. Duro para el ego, aceptar que no le gusto. Sin quitar de la Technics a los Buscox todo el día. Te has enamorado justamente de quien no debías. Que no me vea, caminar con mi nube negra me quema. Quererla en mi vida como sea. Yo solo quería lo que teníamos, pero con besos y sexo no le interesó a ella. Puedo ir, puedo llorar.